Is now playing more than 28,000 lives in nearly a four-year drug war, pitting cartel against cartel and against the government. Savagery is hard to imagine, with mass killings, beheadings, and corpses in the We'll be right back. sin embargo, ninguno ha sido esclarecido. ¡Hey! ¡Hey! Ya estamos aquí otra vez. Generación Suicida desde el confinamiento. Y volvemos otra vez con estos especiales que estamos haciendo, sobre todo para dar cancha a todas las bandas de nuestro país. Ya saben que Generación Suicida persigue eso, dar rock and roll, que disfrutéis el tiempo a nivel radiofónico con toda la música que ponemos, pero sobre todo, y bueno, no sobre todo, sino que ya lo sabéis, dado nos centramos en apoyar a todo lo que es el rock nacional, nuestra escena, y sobre todo la más underground, ¿no? Ya sé que podíamos hacer especiales a Ronnie Dio, a Metallica, a CDC, y toda esta gente que son monstruos sagrados, dinosaurios, que están ahí y que todo el mundo adoráis, pero nosotros no vamos a hacer eso. Hemos hecho especiales a Mezcaleros, hemos hecho a Ricky Six, este músico sevillano, que desde luego veterano músico, que tiene un montón a sus espaldas de discos y de trabajos y de proyectos. Hemos hecho también a nuestros queridos Básico, y hoy, esta vez, continuamos con esta gente tan brutal que vienen desde Madrid y que yo tuve la suerte de conocer desde su primera demo que sacaron en el año 2010. Estoy hablando de Agresiva. Hemos empezado nada más y nada menos que con ese Helltown que venía incluido en ese primer trabajo que la banda editó en el año 2012, si no nos equivocamos, llamado Eternal Foe, y que, bueno, pues la verdad es que venía después de esa maqueta, como te os decía, llamada Send to War, que a mí personalmente me gustó muchísimo y me dejó un buen sabor de boca, y que yo tuve la suerte de conocer estando y colaborando con la revista Kerrang, creo que era la Kerrang, no, creo que era la Heavy Raw, no lo sé exactamente, pero bueno, ahí en esos momentos yo estaba ahí haciendo críticas de demos y de discos autogestionados, autofinanciados, y la verdad es que me llegó esta maqueta. Bueno, pues hemos empezado con este tema, Helltown, como decíamos, de Agresiva. Y bueno, una banda que ya lo sabéis, y si no lo sabéis, ya os estaréis imaginando que los derroteros por los que vamos a ir es de heavy metal, muy muy clásico, muy clásico, pero sobre todo ese thrash metal a la antigua usanza. Banda que está ahora mismo de novedad, porque en este último año, el año 2020, han sacado ese nuevo trabajo, donde la banda, la verdad es que ha dado el cambio radical, por lo menos a nivel de voz, no a nivel de voz, sino a nivel de cantar en otro idioma. Ellos habitualmente cantan y han cantado en inglés, pero aquí en este disco, El fin de la razón, pues se lo marcan en castellano. Ahora ya hablaremos un poquito de todo este tipo de historias y comentarios, ¿no? Y repasaremos brevemente, bueno, brevemente, dentro del espacio que tenemos, brevemente, sí, lo que es la discografía de esta banda, que yo personalmente os recomiendo si os gusta el thrash metal a la antigua usanza. Y eso que hay, aparte de eso, no solamente esto thrash metal, como yo digo, también uno se puede encontrar muchísimos, muchísimos matices. Vamos a no perder el tiempo y vamos a continuar. Hemos iniciado Helltown y nos vamos a ir a este último trabajo que la banda ha editado y que te recomiendo no te lo pierdas. Se llama El fin de la razón y este tema, Ganar o perder. Aquí, Agresiva, especial en Generación Suicida desde el confinamiento. Su prueba, sus duros semanas. Pues ahí estaba sonando agresiva aquí en este especial Generación Suicida y este Ganar o Perder, que venía en el último trabajo, El Fin de la Razón, el último trabajo que han editado, que desde luego recomendároslo a más no poder y deciros que además la banda acaba de editar una edición en formato de vinilo, vinilo rojo, coloreado y con el formato que ellos que se llama Splash, si no me equivoco, que es un vinilo de un determinado color y viene otro color encima como si, claro, como si tiras una bolsa de con otro líquido y queda como si ¡plash! Sí, es muy, muy raro, pero la verdad es que el disco es muy bonito, es rojo y negro y es absolutamente precioso, en formato vinilo. Poneos en contacto con ellos a través del Facebook Agresiva, ponéis Agresiva y os vais a encontrar con ellos y podéis pedir el disco, os lo recomiendo, ya no solamente porque el disco tiene una calidad absolutamente brutal, donde además la banda da unos giros más al heavy metal más clásico e incluso mete muchas más melodías de corte, incluso más hard rock, ¿no? No sé, a lo mejor estoy yo yéndome por derrotero y está diciendo la gente que me está escuchando, la gente de Agresiva, ¡no, Charlie, que están metiendo la pata! Bueno, evidentemente lo que manda y lo que está por encima de todo, o por lo menos lo que domina, ¿no? Es esas raíces y esos sonidos y esas influencias del thrash metal, pues eso, a la antigua usanza, lo cual, pues bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo. Y yéndonos, porque tengo que decir, y creo que lo he dicho en otros especiales, que bueno, yo no voy cronológicamente de una manera ordenada, yo soy como muy anárquico y muy punk, con lo cual yo me voy a ir yendo, viajando continuamente en los años y de disco a disco de la banda, porque bueno, pues la verdad es que me apetece, no soy demasiado ordenado, espero que no os importe, porque soy más anárquico y punk, pero bueno, vamos a irnos al año 2013, concretamente la banda editó un EP llamado Cronofobia, y desde luego aquí además venía este tema que personalmente absolutamente me gusta muchísimo. Luego tengo que decir que después de este EP llamado Cronofobia, también sacaron The Crime of Our Time, donde ya vendrían temas también de este EP llamado Cronofobia. Uno de los temas que viene en este EP Y en este disco, que se llama The Crime of Our Time, que salió en el año 2014, The Crime of Our Time salió un año más tarde, si no me equivoco, espero no meter la gamba, pues la verdad es que ahí venía este tema que personalmente es el que da título al EP, llamado Cronofobia. Es súper oscuro, me encanta más no poder, y es uno de mis temas favoritos de lo que es esa etapa transmetalera, bueno, etapas, el transmetal sigue estando, así que no es una etapa como tal, propiamente dicha. Pero bueno, me gusta mucho porque es esa faceta más oscura, densa, de esto que notas que se te cala los huesos, por lo menos, y a mí este tema me gusta muchísimo. Así que vamos a pinchar el tema, se llama Cronofobia, y disfrutadlo aquí en Generación Suicida. Bueno, pues ahí estaba sonando este tema, Cronofobia. Personalmente a mí me gusta muchísimo, daba nombre, daba título a ese EP llamado Cronofobia, que sacaron en el año 2013, y luego posteriormente The Crying of Our Time, disco completo, no un EP, que salió en el año 2014. La verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho por ese toque oscuro, ¿no? Ese denso. Y en esta línea, por lo menos, que quizás la que a mí personalmente me engancha mucho y que también evidentemente me trae muchos recuerdos a bandas como Black Sabbath, que es una de mis bandas favoritas y que ha dado sobre todo muchas influencias, no solamente a una banda como agresiva, sino igual nos metemos y nos sumergimos en ese rollo, ese sonido más stoner. Ahí está muy presente Black Sabbath, o nos vamos al Doom Metal y todos esos sonidos más oscuros. Ahí la influencia de Black Sabbath pues ahí ha estado muy presente, y a mí personalmente, pues bueno, ¿qué quieres que diga? A lo mejor me estoy equivocando, en este Cronofobia me parece que tiene esa influencia muy marcada, al igual que en el tema que vamos a pinchar ahora, y que nos seguimos yendo por derroteros como más densos o más oscuros, y que a mí personalmente me siguen gustando mucho. Nos vamos a ir concretamente a este tema que se llama Voids, y que viene concretamente en el año 2017, en el disco del año 2017, Decibel Ritual, y que la verdad es que a mí también, sin merecer evidentemente otros discos, otros temas de la banda, pues a mí este disco personalmente me gusta muchísimo. Así que vamos a pinchar este tema, Void, y que viene en The Decibel Ritual, un disco también recomendadísimo, del año 2017. Generación Suicida, agresiva, especial, disfrutadlo. ¡Cha-chan, cha-chan! El que os habla, Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, desde el confinamiento. Y bueno, ya hemos vuelto con los especiales, ¿no? Después del especial, el anterior especial, dedicado a Básico, pues nos apetecía meternos y seguir dedicando especiales y meternos quizá en territorios como en derroteros más trayeros, ¿no? Y Agresiva, que son los madrileños que les estamos dedicando esta especial. Pues la verdad es que es una banda que se maneja en terrenos de heavy metal clásico, que esas son, digamos, sus raíces, pero evidentemente el thrash metal más, como decía yo y como suelo decir yo, a la antigua usanza, donde te van a recordar a bandas como Testament, Overkill, los Anthrax. Yo tengo que decir que hay muchos momentos que me recuerdan a los Anthrax, la gente de Agresiva, quizá porque también la voz de Samuel a mí me trae muchísimos recuerdos a la que fuera la voz del cantante Joey Belladonna, creo que era, no sé si me he metido la pata de aquellos Anthrax, ¿no? Que bueno, también han tenido cambios de voz, etcétera, etcétera, pero ahí, sobre todo esa época, cuando sacaron el disco Among the Living y ese tema llamado Indians, pues bueno, la verdad es que hay muchos momentos en que a mí me trae a la memoria cuando escucho a Agresiva, y sobre todo al el tono y el registro de voz que tiene Samuel, me viene a la cabeza ese cantante y esa banda. No sé si me estoy yo yendo por derroteros y ahora me está diciendo Samuel, ya verás cuando te coja, Charlie, ya verás cuando te coja. Bueno, ya sabéis, Generación Suicida, tengo que deciros que ya sabéis que habitualmente emitimos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas y también todos los sábados de 12 a 13 horas en la plataforma online, de radio www.asaltomataradiorock, con Pequeño Terrasco y Rosa Rosá y toda la gente que estáis ahí escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí, por permitirme que Generación Suicida esté ahí sábado tras sábado, y para mí es un placer, al igual que, bueno, de que estar ahí compartiendo también espacio con un montón de programas de gente muy conocida y locutores que me dan a mí 100.000 vueltas, lo cual para mí es un orgullo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que también, y yo creo que lo hemos comentado actualmente en todos los programas y en todos los podcasts y todo este tipo de historias, que debido a las situaciones de los confinamientos, pandemias, bichos, etcétera, etcétera, Radio Vallecas todavía no está abierta de manera oficial ni funcionando al 100%. Hasta que nosotros vayamos, pues lo estaremos haciendo desde casa, con unos elementos técnicos muy básicos, una mesita pequeña, un micro, unos cables que se unen al ordenador y se graba. No tenemos tanta calidad como podemos estar en una emisora de radio como Radio Vallecas, pero bueno, yo creo que por lo menos es decente y yo creo que espero que lo estéis disfrutando. Los programas los podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock los sábados, eso sí, pero también, como yo voy diciendo, todos estos especiales, programas, los podéis escuchar desde mi face particular en Facebook, mi cuenta de Facebook, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, y también a través del Facebook, la página de Facebook del programa Generación Suicida. Muy sencillo, tú pones en el Facebook Generación Suicida en Radio Vallecas y te sale directamente de esta página. Así que hasta amiguito y estas cosas, y tanto en mi Facebook personal como en este podrás escuchar la descarga del podcast de todos los programas que vamos haciendo desde casa. No me enrollo más, que estaréis diciendo, queremos caña, queremos música. Pues sí, no me olvido. Vamos a dejarnos de darle a la lengua, a la sin hueso. Y vamos a volver en el tiempo, vamos a hacer un girito de tiempo desde el 2017, vamos a adelantar y nos vamos a ir a este último trabajo que la banda ha sacado, El Fin de la Razón. Este tema se llama Injusto Ilegal. A ver si os gusta, porque ahí la banda, a pesar de que sigue metiendo caña, tiene más matices, yo creo que más melódicos, heavy metal más clásico. A ver qué os parece. A lo mejor yo estoy equivocado, ¿eh? Bueno, El Fin de la Razón, nuevo trabajo de Agresiva, aquí en Generación Suicida Especial. Vives dormido, tal. Hemos ahí tomado nuestro aire, hemos bebido un traguico de agua y estas cosas, ya sé, como digo en otros programas, sería más glamuroso y más heavy, más punky, es decir, nos hemos pegado nuestro traguito de Jack Daniels, pero nada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, espero que os haya gustado, luego volveremos a este disco, El fin de la razón, que es un nuevo trabajo que ha sacado la banda, que yo vuelvo a insistir, podéis obtenerlo en formato vinilo, han sacado un formato vinilo absolutamente precioso. Poneros en contacto con la banda en el Facebook, Agresiva, y os dirán cómo conseguirlo. Vinilo coloreado, rojo, con este motivo le harán lo que se llama splash, que es como un color encima de otro, como es una especie de explosión, y es como un splash. Sí, ya sé, me explico como un libro cerrado, pero bueno, ya me entendéis, seguro. Bueno, vinilo rojo-negro, y la verdad es que es absolutamente precioso. Y lo mejor, es que encima tiene una calidad brutal. La banda en este disco ha apostado y ha dado el giro de cantar en castellano, que desde luego es un riesgo, desde luego, porque ellos desde el año 2008 que se formaron y la primera maqueta que salió en el año 2010 han venido cantando en inglés. Y la verdad es que no es lo mismo cantar en inglés y en español, no solamente por lo básico que decimos, bueno, es que entendemos más a la banda, no, sino porque la musicalidad que tiene cantar en inglés o cantar en español es muy diferente. Y yo en ese sentido también se nota. A mí personalmente me gusta mucho que canten en español, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que cantar en inglés nunca le he puesto ninguna pega. Así que vamos a seguir escuchando, ¿no? Estábamos en El fin de la razón y anteriormente estábamos en el disco Decibel Ritual, que es el año 2017, si no me equivoco. Pues vamos a volver a ese disco, porque en ese disco hay otro tema que a mí me gusta muchísimo y donde ahí yo creo que quizás a lo mejor me estoy aventurando, ¿eh? Y me está diciendo la banda, ¿qué cojones tienes? Estás metiendo la gamba tres pueblos. Bueno, el tema se llama Heading for the Midnight y viene en ese disco, Decibel Ritual, es otro puñetazo trayero absolutamente potente y lleno de contundencia a la cara. A mí me gusta muchísimo porque ahí también detecto ese toque más Judas e incluso me recuerda en algunos momentos a ese fantástico trabajo que sacaron los Judas llamado Painkiller, ¿no? Junto con matices más melódicos, que también los Judas en su etapa más clásica, ahí estaba, ¿no? Bueno, Heading for the Midnight, ahí está este tema, escuchadlo, juzgadlo, pero independientemente de que me equivoque o no me equivoque, la verdad es que es un temazo y que yo creo que a uno le hace hervir la sangre. Thrash metal, heavy metal, aquí en Generación Suicida, Agresiva. Bueno, pues seguimos aquí. Después de este traguito de agua, seguimos aquí. Es inevitable seguir aquí dando rock and roll. Espero de verdad que este especial os esté gustando. Y bueno, vamos a seguir. Porque la banda anteriormente a este disco, El fin de la razón, en el año 2019, el año anterior, sacaron un disco, evidentemente, en directo para celebrar un poco tan... Bueno, para celebrar, evidentemente, al pie del cañón todos los años que llevan, porque llevan desde el año 2008... Y la verdad es que sacaron un disco en directo que se llama The Live Ritual, que a mí personalmente también me gusta muchísimo, ¿no? Evidentemente, hay determinados momentos que el sonido a nivel técnico quizás falla o a mí personalmente no me convence. Pero lo que está claro es que lo que va a sonar... está hecho con todas las posibilidades que tienen ellos. Seguimos hablando de una banda que, a pesar de todos los años que lleguen al pie del cañón, llevan al pie del cañón, pues la verdad es que hay veces que los dineros, la cantidad económica, eso pesa. Y estamos hablando de un grupo que sigue en el underground y que no tiene unas ventas quizás a lo mejor tan mastodónicas y que les esté llegando un dinero absolutamente brutal por esta parte de ventas. Y que, bueno, y que además es que la escena está jodidísima, tanto a nivel de conciertos, etcétera, etcétera, por la saturación que también hay de bandas. Ellos son una banda de calidad y yo creo que en este disco, en el del Ritual, pues les falla a lo mejor algunas cositas, algunos temas, en algunos momentos la parte técnica, no la banda, porque la banda en directo son un absoluto cañonazo. Aún así, el disco merece la pena, ¿eh? Yo quizás sea muy tiquismiquis, ojo, ¿eh? Pero el disco merece muchísimo la pena que os hagáis con ellos, con el disco, y bueno, lo mismo digo, todos estos discos, poneros en contacto con la banda, porque yo estoy hablando del fin de la razón, pero porque han sacado el formato vinilo. Pero poneros en contacto con la banda porque podréis conseguirlos estos discos y merecen la pena. Todos tienen una calidad absolutamente, absolutamente brutal. Así que vamos a pinchar un tema de este disco que sacaron en el año 2019 en directo. Se llama The Pantomime, así que lo pronuncio hasta bien en inglés. Y espero de verdad que os guste. Año 2019 en directo, agresiva, aquí, Generación Suicida. Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. ¡Wow! Bien, bien, bien, bien, bien. Agresiva, agresiva. Metal, heavy metal. La verdad es que no hay espacio para descubrir cosas que digas, bueno, es que he descubierto la cuadratura del círculo. Quizás no te vayan a sorprender, porque sus influencias, sus sonidos, es muy clásico, muy básico, básico entre comillas, ojo, porque no estamos hablando de thrash metal y heavy metal muy clásico, que quizás no es una innovación a lo mejor a nivel musical, de esta que digas, uff, pues han metido en no sé qué, no sé cuánto a nivel musical, pero realmente, ¿a quién cojones le importa? Porque lo que están haciendo es una música contundente, directa, con frescura y con muchísima, muchísima calidad. Y ahí están los temas que, desde luego, son realmente complejos a la hora de poder empezar a desgranarlos y desmenuzarlos. Es una banda que, según escuchan los discos, hostia, ¿eh? Uno recibe una avalancha de un montón de cosas, de estímulos sonoros, que aunque puedas decir, ah, esto es thrash metal, o ah, esto es heavy metal clásico, hay mucho más detrás de ahí, ¿eh? Yo os animo, evidentemente, a que desmenucéis. No es una banda también, aunque he dicho básico, pero ahí me he equivocado, yo creo que estoy ahí metiendo la pata, pero los chicos que estáis escuchando de básico, de agresiva, me perdonéis, pero bueno, creo que la verdad es que son composiciones complejas y que realmente son discos que tienes que darles más de una escucha para sacarle todo el jugo, ¿no? Bueno o malo, yo para mí es bueno, porque al final los discos que sacas más de una escucha y le sacas todo el jugo, al final son los que uno se le graban en la piel. Así que, bueno, vamos a seguir. Y no quiero olvidarme, porque hablo del 2008 y la primera maqueta, la primera demo que tiene una demo nada más, si no me equivoco, salió en el año 2010. Y aquí venía este tema que personalmente también me gusta mucho. Yo tengo que decir, y yo creo que lo he hablado al principio del programa, es una banda que descubrí con esta demo. El tema se llama The End of the Game y, bueno, suena en esta demo. No sé si ya habrá copias para conseguir de la demo. Deciros que creo que por internet sí que podéis conseguir por lo menos escuchar un par de temas. No lo sé exactamente, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando. Creo que un par de temas por lo menos hay. Y copias, pues ya va a ser más jodido. Pero bueno, podéis escribir a la banda. Lo mismo escribís a la banda y os dicen, ah, pues sí, tenemos copias, te mando los temas en MP3 o no sé qué. A lo mejor, ¿eh? Yo lo recomiendo. Es una maqueta que, a pesar de que estamos hablando hecha con los elementos más básicos a la disposición de la banda, y me imagino que con 0 euros o 0,0 euros o 0,01, pues la verdad es que han sacado en esa maqueta, sacaron un sonido muy muy muy digno, y a mí personalmente me consiguieron enganchar desde ese momento. Así que nada, lo que suena, The End of the Game, año 2010, la maqueta Send to War, agresiva, aquí en Generación Suicida. Desde el 2010, vamos a hacer rápidamente, rápidamente, nos vamos hasta la actualidad. Este último disco, el fin de la razón recomendároslo más no poder. Y este tema que no podía dejar de sonar en este especial de Agresiva, o por lo menos yo no tenía muy claro que este tema iba a sonar. Se llama La Bestia, aquí en Generación Suicida Agresiva. Buen tema, ¿eh? Bueno, la banda, como veis, sigue sonando brutal, directamente son un puñetazo en la cara. Y desde aquí, desde Generación Suicida, no nos cansamos de recomendarlo. Bueno, recomendarlos. Bueno, como veis, estamos haciendo un repaso a lo que es la discografía de la banda. Y bueno, la verdad es que no tenemos tiempo, evidentemente, para meter todos los temas. Y como decía, pues bueno, no espero que haya podido mostraros las diferentes caras que a nivel musical que tiene la banda. Es verdad que no me he detenido todo lo que debería, a lo mejor, detenerme en todos los discos y analizarlos completamente, porque si no, quizás el especial se nos iba a ir a más de 2 horas, sin lugar a duda. Pero bueno, creo que, espero que os hagáis una idea de esas diferentes caras musicales, como os comento, que tiene la banda. Así que vamos a continuar con un tema donde vamos a ver además esa cara más contundente, oscura, densa, que a mí personalmente es la que me fascina más, ¿eh? No quiere decir que sea ni mejor ni peor, porque luego ya están los gustos de cada persona. En fin, nos vamos a ir a este tema, que se llama Remorse Remains, que viene además en el disco The Crime of Our Time, que, como os he dicho, se editó en el año 2014. En el 2013 se editó Cronofobia, SP, y bueno, posteriormente al año siguiente editaron este LP completo, y venía este tema, Remorse Remains, que es contundente, oscuro. Yo no sé si llevarme a territorios musicales cercanos a Motorhead en cuanto a esa densidad. Ahora me viene a la cabeza aquel tema de Orgasmatron, de los Motorhead, donde la banda tenía un sonido muy pesado, muy contundente y muy oscuro. Pues ahí está este tema que, en cierta manera, bueno, la verdad es que me recuerda mucho, y bueno, son esos matices musicales que uno encuentra en la banda y que desde luego son muy, pero que muy disfrutables. Ya sabéis, Generación Suicida, aquí en especial dedicado a esta gente tan tremenda llamada Agresiva. Move, step. No nos queda mucho tiempo, pero desde luego vamos a seguir metiendo esas joyitas y vamos a que. Y quiero volver otra vez a ese último disco. Perdonad que de. A lo mejor estáis diciendo, bueno, es que yo tengo ya el último disco, me lo conozco mucho y quiero buscar y rebuscar. Fácil. Si queréis rebuscar, desde luego la banda os atenderá personalmente y podéis conseguir todos los discos que tiene la banda y os atenderá en el Facebook personal de la banda. Si ponéis Agresiva en Facebook, tenéis acceso a su página personal y desde luego os darán toda la facilidad para tener todos los discos que la banda tiene, ¿no? Y que desde luego yo os recomiendo que os hagáis con ellos porque son absolutamente brutales. Y bueno, pero en ese sentido quiero dar más cancha a este último trabajo porque a mí personalmente me ha gustado mucho. Vuelvo a insistir en que la banda creo que ha metido matices más donde la melodía está como más marcada. No sé si podemos hablar de pinceladas de hard rock, heavy metal clásico, sí que está claro, y creo que la banda se va por esos derroteros. Y bueno, a mí me gusta muchísimo. Yo debo reconocer que tengo especial predilección por este disco. Y bueno, yo creo que ha sido un acierto que canten en castellano, no porque sean mejores ni peores que, o mejor ni peor que cantar en inglés, sino porque creo que además que eso va a hacer llegar o llega a determinar a muchas más personas que quizás con el inglés no lleguen, no sé, mi opinión personal, a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, vamos a ir a este último trabajo y quiero pincharos otro tema que a mí personalmente me, bueno, como digo siempre, y es que los temas me enganchan a nivel personal. No sé si decir que son mejores o peores que otros temas o que otras canciones, no me atrevo yo a juzgar, pero sí sé, o por lo menos sí siento cuando un tema me engancha, un disco, etcétera, etcétera. Este tema se llama Mi perdición y desde luego suena de esta manera, aquí en Generación Suicida. Yeah. perdición, perdición, no mi perdición, que le he puesto, le he añadido ese M, ese MI, ese mi, que sea mío. Bueno, perdición, generación suicida, ahí estaban sonando Agresiva, y ese, el fin de la razón del nuevo trabajo de los madrileños, Agresiva, que os recomiendo fervientemente. No nos queda mucho tiempo, pero como te decía, todavía sigue quedando ahí joyitas y... Bueno, quiero terminar y volver a terminar con este tema que pertenece también al último trabajo de la banda y que creo que ahí la banda se ha dejado llevar también por esos derroteros, como yo digo, más de hard rock melódico. A mí tiene una melodía que me gusta muchísimo, ¿no? Y que creo que además la banda no quiere decir que con esto haya perdido fuerza ni evidentemente no son tan... A lo mejor esos orígenes tan traseros que tenían al principio y en este disco se han dejado llevar por esa parte más melódica o ese heavy metal más clásico, pero la banda no ha perdido ni un ápice de fuerza. Este tema a mí me gusta muchísimo y la letra evidentemente me llega una barbaridad. Se llama Los Olvidados, yo espero que lo disfrutéis, que os guste y ya sabéis, en Generación Suicida Agresiva, este especial que espero que os haya gustado. Yo lo he hecho con muchísimo cariño. Estoy seguro que estaréis diciendo, joder, pues falta este tema de Aftermath, no sé qué, o tal. Estoy seguro que estaréis diciéndolo y la banda me estará a lo mejor poniendo verde. ¡Ah, no han metido este tema! ¡No han metido este tema! Bueno, he intentado meter temas de todos los discos y la verdad es que, bueno, la verdad es que son temas además con larga duración y eso hace que no podamos meter tantos temas como en otros especiales, ¿no? Pero bueno, creo que he dado, o por lo menos habéis podido ver los diferentes matices, caras musicales de este diamante en bruto, que son Agresiva. Terminamos, Los Olvidados, poneos en contacto con Agresiva, o podéis conseguir no solamente su último disco, sino todos los trabajos, camisetas, parches, CDs y todo lo demás. Es una banda fantástica, que además tienen un merchandising absolutamente brutal. Así que terminamos, Los Olvidados, Agresiva, en Generación Suicida, especial desde el confinamiento. ignorar.